Les cuento que en el marco de la presentación de un informe de la gestión actual en materia de vivienda y la presentación del nuevo programa provincial de vivienda Mi Casa 3, el gobierno provincial dio a conocer la proyección del número total de viviendas que alcanza las 4.919 unidades durante la actual gestión. El gobierno provincial, bueno, en conjunto también con el Instituto Pampeano Autárquico de la Vivienda, el IPAV, convocó en este caso a intendentas e intendentes para que a través de este informe de gestión se conozca la distribución de la construcción de viviendas en cada una de las 80 localidades pampeanas. Así que sobre este tema vamos a estar conversando ya mismo con Jorge Lescano, titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a La Vuelta al Dial. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, aquí estamos a disposición. Bueno, Jorge, contanos a nosotros, por supuesto, y también a la audiencia, de qué se trata este informe que dieron a conocer. La verdad que el tema de la vivienda, como todos saben, tuvo un corte muy importante con el gobierno anterior, con el gobierno nacional anterior, y lo que es que por más que tengan los fondos del primer día, hasta que se entregue una llave, porque primero hay que presentar un proyecto, que ese proyecto tiene aceptado por la autoridad, porque eso tiene tener un proceso licitatorio, que son meses. Después se tienen que firmar los contratos, después tiene que venir la construcción de la infraestructura, después tiene que venir la construcción de la vivienda, que es más de un año. Entonces, recomponer un sistema de vivienda es un par de años. En la provincia de La Pampa tuvimos el acompañamiento de la Cámara de Diputados en su momento, las iniciativas del gobernador Cilioto para poder hacer que esos plazos fueran más cortos, que se acortaran estos procedimientos con ley de emergencia, con banco de tierra, con fideicomiso que recién ahora empezó a intervenir, pero llevó también su tiempo. Y entonces, bueno, fuimos conversando con ustedes, con todos los medios, con la Cámara de Diputados cada vez que íbamos, con las intendentas e intendentes cuando nos hemos reunido en aquellos tiempos cuando lo hacíamos por Zoom, que hicimos algunos encuentros con todos en los municipios, y se fue profundizando en operatoria Mi Casa 1, que es una operatoria municipal, provincia, con fondos provinciales, pero con administración municipal. Y entonces, después de un tiempo, el gobernador Cilioto dice, hagamos un informe, vamos a hacer una rendición de cuenta, dijo ayer en su presentación. Y eso es lo que nos pidió que transmitiéramos a toda la sociedad pampeana, junto con quienes estamos trabajando la política habitacional, intendentas e intendentes y Cámara de Diputados, invitados a una presentación. Una presentación que, por iniciativa del gobierno de la provincia de La Pampa, para que estemos en claro, en línea de tiempo y en proyectos y en programas, dónde está ubicada hoy cada una de esas casas que en algún momento hablamos. Y ese fue el informe. Un informe que empieza con cuántas casas entregamos y estamos por entregar, con cuántas casas están licitadas, con cuántas se van a licitar, cuáles van a ser por administración municipal. Hicimos el anuncio de un cupo nuevo, 934 viviendas más a las que veníamos anunciando y construyendo y licitando. Y después teníamos un último cupo que había otorgado la Nación y que había avalado la Cámara de Diputados, autorizó la firma del convenio por 1.100, y había que hacer el reparto de la vivienda. Entonces hicieron el reparto, un reparto que tener una ecuanimidad, un equilibrio, favoreciendo que se construyan más viviendas donde el déficit habitacional es más fuerte. Por ahí pasó el informe. Bien. En general. También es una sirve como información pública, digo, para obviamente para la sociedad pampeana en cuanto a la fecha de licitación, construcción y también de la entrega, ¿no? Claro. Hoy en algunos programas que conversamos con periodistas de radio y decían, en casi todas las localidades hoy tuvo un informe, una repercusión de producto de la información que trasladaron intendentas o intendentes en el día de hoy en cada uno de sus municipios. Así que sí, había que decir eso. Pero además había que, a todas las localidades que ayer, que, perdón, a las 80 localidades de la provincia, se les asignó un cupo nuevo. O sea, más allá de lo que se estaba haciendo, más allá de lo que se estaba licitando, de lo que estamos por entregar, y además una novedad importante es que del año 2020, en julio del 2020, el gobernador Cimioto firmó un decreto donde generaba un nuevo sistema de recupero de la cuota. Eso modificó mucho, porque veníamos con cuotas de 150 pesos, 450 pesos, y con muy bajo nivel de pago. Así que modificamos eso, el gobernador con un decreto, se modificaron los montos, se modificaron, nadie pasó a deber a partir de ese momento, porque hubo una novación del crédito, y entonces todos empezamos, los 29.000 adjudicatarias y adjudicatarios que están pagando una cuota, empezaron de nuevo. Si estaban mal y estaban debiendo, empezaron de nuevo, con un crédito nuevo. Entonces, de cero, nadie debe, empezamos de cero, pero con una cuota distinta. La mínima era 1.000, y la más nueva, por decirlo de algún modo, que eran los últimos barrios entregados acá en Santa Rosa de San Juan, el Ara San Juan, en otros lugares tiene otro nombre, pero eran 1.000 los barrios más viejos, 2.000 los barrios más nuevos. Y eso generó también un ingreso importante. En el año 2019, cuando ingresamos, recibían en recupero de cuota 4.600.000 pesos, y hoy estamos en 47 millones de pesos mensuales, más lo que le ingresa a la provincia de La Pampa, al IPAP directamente, pues, son fondos específicos, que son la coparticipación del FONAVI, que son más de 100 millones por mes, o alrededor, hay meses que son más, otros alrededor, pero ya entonces genera un cúmulo que nos permite armar un plan nuevo, que es el Mi Casa 3, y ahí entonces hicimos también esta rendición de cuentas, de poder poner en valor cómo ese sistema solidario empezó a generar, aunque sea 485 viviendas, pero ya es un número importante, más otras 439 que extra con fondos provinciales, bueno, se anunciaron 34 más. Entonces, esto es lo que hablamos, y como vos, entregando. Toda la semana vamos a estar entregando. Sí, es lo que decís vos, ¿no? A pesar de esto, ¿no? De la pandemia, de ni hablar de la crisis económica, bueno, viene a, si se quiere solucionar, y no sé si la palabra solucionar, ¿no? Pero, a ver cómo sería, viene a sí, a paliar la demanda de una necesidad social, ¿no? Que también, digo, promueve la actividad económica y genera empleo por otro lado. Mi Casa es un programa muy completo, porque el fin del programa es la vivienda, pero en el medio es trabajo, es movimiento económico. Sí. Imagínate las localidades de 500, 800 habitantes, 1.000 habitantes, hasta los de 2.000 habitantes que recibieron los 429 viviendas de extracupo. El extracupo de 439 viviendas fue para localidades de 2.000 habitantes. Entonces, 4 viviendas, 6 viviendas, 10 viviendas, 15 viviendas. Eso genera un movimiento económico. El promedio, es decir, que sea 100, pero el promedio está en dos puestos y medio de trabajo por cada vivienda. Entonces, en una localidad hay 10, hay más gente, personas trabajando, y funciona el corralón del pueblo o el vecino, principios que se van intercambiando la provisión de elementos de la construcción, de la construcción. Entonces, bueno, trabaja todo, el albañil, el sitio, un proyecto económico. Ese es el económico, un techo. Jorge, ¿nos escuchás? Sí. Sí, ah, porque se entrecortaba un poquitito. Jorge, yo te hago una consulta. Ahí vos recién que presentaron el Mi Casa 3, uh-huh. ¿Cuántas viviendas se van a construir y cuántas o en qué programa están destinadas las casas a Santa Rosa? Santa Rosa es como son las 5 localidades de más de 10.000 habitantes, sí. Son las casas que, perdón, son las ciudades que más afectó el déficit habitacional. Entonces, ahí vamos por el programa que financia el gobierno nacional, porque teníamos un cupo más importante. Entonces, a Santa Rosa le tocaron 500 más. Estamos por licitar 280 y viene un cupo de 500 más, que ese fue el reparto. Pero tu primera parte de la pregunta era Mi Casa 3. Sí. Mi Casa 3 le toca a 20 localidades que tienen entre 2.000 y 10.000 habitantes. Bien. Ahí van 495 viviendas de 15, 20, 25, 30, 35, es el lote de casas para insertar en ese grupo ese núcleo de viviendas. Entonces, por eso digo que fue, para la ciudad más grande, dimos el cupo nacional. A las de 2.000 a 10.000, el 3, que es distinto al Casa 1 porque son distintos orígenes de fondo, el financiamiento es distinto, esa fue la explicación, y en las localidades de hasta 2.000 habitantes, de 1.000 para abajo, el extracupo de Mi Casa 1. Por eso hubo una presentación de fundamentalmente de rendición de cuentas, pero además el lanzamiento de más cupos. Sí, sí. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Consultarte más que nada, teniendo en cuenta que, bueno, Argentina en sí es un país con mucha crisis habitacional por la cantidad de familias y gente que vive en nuestro país que a veces no tiene el derecho a la casa. ¿Cómo está posicionada hoy la provincia con todos estos créditos que se dan y con todo el terreno que se da también de Santa Rosa a respecto a nivel nacional? ¿Cómo nos encuentra esta situación? Nosotros estamos trabajando a un muy buen ritmo. Ajá. Después, el déficit habitacional es latinoamericano y es, por supuesto, que nos afecta a los argentinos, sin ninguna duda, ¿no? Pero además, no nos olvidemos que hace el gobierno nacional pasado no lo tuvo en la agenda de gestión de Estado a la vivienda social. Entonces, imaginemos 4 años sin vivienda social en la mayor parte de las provincias. En la provincia de La Pampa hubo un programa solo y se terminó este año, y después poner en marcha todo esto, como dijimos al principio. Menos mal que el gobernador Cilioto, al poco tiempo de haber asumido, ya dijo, vamos a incentivar con más presupuesto en Mi Casa 1 para que todas las localidades pudieran hacer, porque antes era administrado por el municipio y financiado en el 50% y el 50%, una parte del municipio y otra parte de la provincia. Claro. El gobernador Cilioto dijo, no, el 100% lo aporta la provincia. Y ahí hubo un aporte para que las localidades más chicas tuvieran más rápido construcción, y después nació Mi Casa 2 para las 5 localidades más grandes. Entonces, nosotros venimos trabajando bien, pero hay que recuperar el tiempo perdido, esos 4 años perdidos, que la velocidad de la construcción de vivienda podemos hacer rápido para licitar, pero la construcción siempre es más de un año. Sí, y hay que tener la tierra, porque claro. Hay muchas provincias que por ahí son mucho más rápido para la licitación, porque tienen contrataciones más rápidas, porque claro. Tienen más autarquía de los institutos de la vivienda, pero si no tienen la tierra, tener la tierra significa tener primero la propiedad de la tierra. No es fácil encontrar muchas hectáreas con propiedad de tierra, y segundo, que esa ubicación esté en un ejido urbano para que la inversión de la infraestructura no supere la inversión de la vivienda. La política de vivienda es compleja, perderla cuesta muchos años recuperarla, por eso poner en consideración de todos en una línea de tiempo, ¿qué está pasando con estas viviendas que están trabajando en la provincia de La Pampa? Esto es gestión, y la gestión es permanente, con obstáculos, con todo lo que sabemos que pasa, pero esto, lo que pusimos ayer en apostar, es una línea de tiempo de cómo va la gestión. Y además vos, Jorge, decías, bueno, la casa es un derecho, decía el general Perón, y creo que a través de esto se motiva Y para nosotros también, para los jóvenes, a veces lo vemos muy alejado del tiempo, tener una casa, y creo que con estos programas se empieza a romper esa barrera, ¿o no? Sí, fundamentalmente porque estamos todos los gobiernos alineados para la provincia de La Pampa. El municipio, el gobierno provincial y el nacional. Cuando digo alineado no es por favorecernos, sino porque está en la agenda política, en el presupuesto, que la vivienda es una prioridad. Exacto. Porque acá, por ejemplo, nos estamos contando que hay 2.011 créditos Procrear individuales para la construcción de vivienda, que eso vos estás diciendo la juventud, por ejemplo. Exactamente. Bueno, hay que tener para acceder al Procrear hay que tener el terreno. Por eso nosotros empezamos a ver cómo poníamos en venta terrenos. Ya estamos con esa política también. Incipiente, con poco, pero ya estamos con terrenos, con 537 terrenos. 400 en Santa Rosa, 300 en Santa Rosa, 158 en Pico y 79 en general en Relicó. 537. Lo de los terrenos no lo hablamos, sí ayer, y lo que no, nuestro informe, porque es de cogestión, son los 2011 créditos Procrear el gobierno nacional entregó en la provincia de La Pampa. Entonces, si tuviéramos que decir qué está pasando con municipio, provincia y nación, nos vamos mucho más de 4.919 viviendas, porque hay localidades, muchos pueblos, varios, Lonquimay uno, que es el último y que más me acuerdo, son varios, que también tienen política de venta de terreno para que la sociedad pueda titularizar un terreno y anotarse en un Procrear para después recibir los 5 millones y pico que da la nación para construir la vivienda. Entonces, cuando todos los gobiernos se alinean y la agenda de política de Estado está la vivienda, bueno, la vivienda no es el techo, empieza con el terreno. En vez de tener que invertir un joven, un matrimonio, una familia, una mamá, un papá con su hijo, no tiene que pagar alquiler, no puede, y tiene un ahorro, los municipios acercan la tierra y el Procrear acerca un crédito. Bueno, entre todos, si no estaríamos hablando de muchas más viviendas, 2011, que no las contamos porque eso lo dio la nación, pero es de cogestión también. Totalmente. Jorge, te saco un cachito de este tema. Queríamos resaltar también la inauguración del mural conmemorativo, ¿no? Por el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, que llevaron a cabo principio de mes. Sí, bueno, es una situación que hay que estar a disposición de todas las políticas que resguarden la dignidad y que nosotros, los organismos del Estado, estemos donde estemos, ¿no? La prioridad, por supuesto, Juan Pablo Fase desde su subsecretaría, pero nosotros venimos trabajando también a nivel nacional, con Gustavo Vera, nos encontramos en cada reunión pensando en estas situaciones de esclavitud, ¿no? Por cualquiera de las formas de trata. Así que, ¿cómo no disponer y ponernos a disposición para acompañar esa política desde el lugar que nos toca ocupar? Así que, más allá de las reuniones nacionales con Gustavo Vera y viendo cómo se pueden tener cupos para los programas nacionales, que es donde más conversamos, que sea que la sociedad esté al momento de cuando ve alguna esclavitud de las que genera la trata, bueno, poner al Estado a disposición, ¿no? Así que sí, fue un momento que pusimos al resto de autoridades del Estado, entidades intermedias, estudiantes y demás, ¿no? Totalmente. Y artistas. Y artistas. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, igualmente para ustedes, y saludo a la audiencia. Gracias. Hasta luego. A disposición. Gracias.